Estamos para arriba, estamos en directo, salimos de la primera división, bastante diferencia por las regiones, no ha sido conocido de la partida, trabaja ya el técnico de cada competición de la partida. Hoy también estaremos con el terreno, que tenemos la primera conexión de la preparación, ya tenemos que. Nosotros preparamos y el primer parte de protagonista de Santiago es el frente de nosotros, ya que buscamos por nuestra propia campaña de Perú. Thank you. Thank you. Por cierto, tenemos también el reloj de Gracias. Para